Desde el año 1944 existieron los burgueses en Cerro Alegre. Cuando se tomaban sidrines, pequeñas botellas de Codetol en Templeman, no existían estos hijos de puta y estos restaurantes. Uno podía tatuarse en la calle, tipo año 94 hasta el 97. Todo era tranquilidad, era bello, era solemne, era educativo a la vez, contestatario, pero como todo chileno, cobarde. Tratamos de buscar un código y una forma lingüística para traducir una barbaridad enorme en un país lleno de maricones, donde el arte y la política es pa' puro snob culiao. Entonces, ¿me vendí o no me vendí? Me vendí, porque mi primera gira fue con Napalm Death, con Criminal, el disco Victimized. El Anton me invitó. Los Thrashers me querían sacar la concha de tu madre, pues yo era de Quilpué. Y yo estaba tocando con un MP3 player, ponía Naked City, ponía Sanra, puras bandas mariconas de hijos de puta que todavía no iban a tener bares como esto. Entonces vamos a cambiar el tema porque estoy mintiendo. Ahora sí, este es un elegante. La aurora de Chile te va a lapidar. Con la conciencia del mapuche no vaya a cular. Una bandera por Camilo la cambiamos más. Dejamos la ausencia con libertad. Empezamos a procrear. Déjame vivir como quiero sentir. Déjame leer la verborrea que te hace renacer, mierda. Don't stop to dance. ¿Está grabando o no? Porque mi novio cree, ahora está en el Renco y piensa que me dio el día libre. Don't stop to dance. La monarquía de un país costumbrista ha mojado el lenguaje con la forma y ya no es ni siquiera pesimista. Puede concretizar asuntos que la nobleza no cree. Hay un piano y Rachmaninoff nunca lo tocará. ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la fe en tu porvenir? Al final los artistas eligen la falopa pa' poder discernir. Se chupan el pico entre todos y no llegan a nada. Porque el ego es la jerarquía y la teoría de Maslow hasta el umbral. ¡Mierda! Don't stop to dance. Don't stop, viva. Don't stop to dance. La compañía solitaria puede reconfirmarte. El problema odontológico hace que tu culo no arda. Eres un artista y es calor precoz y nadie lo comenta. Pero cuando están en el curéptano, hijo de puta, ya no pagáis renta. Don't stop, Vamos a cambiar el tema. Don't stop to dance. El tema que voy a poner es un single que está editado en un sello de Escocia junto a la banda de Pogues, de Shannon McGovern. Lo editamos el año 1983, antes de la dictadura. Ese no es. Este. Violar un árbol y dame entender la histeria en la mujer en mis pies y dame poder de la ausencia, dosis de maltrato y el ciprés fecunda la memoria de la histeria de un país por generar cultura vacía. Bisexualidad y la anorexia lo comía. Falta el cabo, pam. Voy a hacer los sueños así con la boca. Como el pájaro de la Eucaria. Eso. Dile a tu padre y a la familia Parra que deje de ser mafia cultural, y al fondar que vende los auspicios con los sueños del arte. Si el arte compromete sofisticación, dinero y austeridad, ¿cuándo corrompe? Y la patria se beneficia contigo, la cultura después te aplaude y después se somete el país con la memoria victimizada. Se somete este país y la huella llegó, la cultura renació. El fango confundió. José Larralde. ¡Gas! Es más malo Pinochet Boy. Algún hijo de puta que usted se anda culiado en los Pinochet Boy. Esto es como José Larralde argentino. Vamos, un Leonard Cohen pero mula. Nos pesa más un día absorber nuestros pies en sentido contrario al día. El aire es tío, cobarde, incluso demasiado amable para mirarlo. Estoy reunido con mi familia y algunos que explotan por apetito del sueño. El despertador susurra al oído y te moja tu ojo con semen de toro, porque no me vuelvo adicto, porque nunca me estaré acostumbrado al desorden, ni siquiera por inquietud y mi banda. No hay de banda y no hay nadie que te mime. No hay ningún palo y un falo que sea castrador más que te eduque y que sea reconfortante. Esta parte no me gustó. Voy a tocarlo de nuevo. Voy a partir de nuevo que me equivoqué la letra, porque esa letra la compuse en Nueva York, viejo. Vamos. Estaba tomando Root Beer y Dr. Pepper y viendo a Sonic Youth, hijo de puta. Vamos. A John Sorn. ¿Dónde estaban John Sorn y los judíos? Y me echaban los judíos asquerosos. John Sorn, todos son maracos judíos curios. Me querían pegar, y judío asqueroso John Sorn de mierda. Vamos. Voy a cambiar letra, voy a hablar de John Zorn. El año 94 me compré 8000 vinilos de Naked City con Bill Laswell, Yamatsuke Ai, Wayne Horvitz, Mark, no sé sé que tomar cada día. La hueá es que llega a la escena de Nueva York del Soho y de Manhattan. Puro hueón es noise extremo. Los mismos hueones que ustedes quieren imitar, estos hijos de puta eran judíos y lo hacían antes. La hueá que llegó el manager de Blondie y me ofreció una quempilla que la había comprado y importado desde Chañaral al Soho. Ay, pensé que el hijo de puta me está agarrando para el huevo, el concha de tu madre. Pues estaba John Sorbis, Laswell, el Sinigiri a dos cuadras, Ramones, el mongólico Ramones, el macho no estaba, pero estaban todos igual, con espíritu. Y me sentía solo, muy solitario, hermano, en un país donde no me da cariño, donde no proyecta mi arte y me duele, donde no puedo alimentar a mis hijos y tengo que hacer esta basura para puro jalar escondida y no convidarle a nadie y alterarme y después mojar y alterarme. Voy a cambiar 8 años después, pero en Peña Blanca estaba con Chico Venom. Chico Venom era un guan de las grandes ligas. No vengan esos maricones curiados confundidos burgueses. Chico Venom, estábamos escuchando Pestilence en un cerro. Los sidrines los compramos en Playa Ancha detrás del Roma, donde la vieja, no íbamos al Roma a chupar, íbamos detrás del Roma a comprar los sidrines. Lo llevamos a Villa Alemana. 8 para el Chico Venom, 5 tonalines para otro hijo de puta. Y escuchamos Mark DeMarco. Hace 40 años atrás escuchamos Mark DeMarco, antes que ustedes lo conocieran. Escuchamos Michael Surfer, Mark DeMarco, la polla Record, antes que se inventara. Era un agente lo llamaba a nosotros para que se inventara esa puta banda. Y estamos ahí con Pato Torres también allá, el hijo de puta también vino, Pato Torres, y se sentió acá y el tatuaje se le emite, La fábula de esta historia, hijo de perra, es que este es un país castigador y homosexual. No porque haya género, es un país envidioso, castrador y matemático. Controla la eyaculación precoz, el olor a pie, el olor a culo, el pelambre, la misoginia, e incluso... No, estoy hablando wea, soy como meter ureta. Voy a poner otro tema porque me dijeron que 20 minutos, pero con toda la falopa que me he tirado durante estas 3 horas que estaba venido acá, dice tocar 3 horas y media. Bueno, voy a hacer el corte, voy a cambiar otro tema. Anorexia, lactancia, Valdor, Santillana. Anorexia, Valdor, Santillana. Anorexia, Valdor, Santillana. Anorexia. La otra vez te vi reformar una licencia que no es espiritual. Después mojaste el asunto en el Edén. Tu metáfora de vida no trae porque ya no puedo ver, ya no hay sensación. Busco en este pequeño logro, busco el terror. Soy un gran campeón, soy un gran perdedor. Soy la metáfora de vida de un gran hocicón, porque después no puedo mojar. Y a la vez el temperamento sabe comunicar a través de sexualidad y el miedo a castrar. Buscamos en la forma algo más que espiritual, porque yo no doy sexo bien. Es un gran campeón, soy un gran perdedor. soy el rey de Valparaíso e inventé la nación porque yo no puedo castrarme cuando me ausento más. Porque después mi facha de Pato Torres me hace ser sexy, sexy total. Papalopa la tengo y me voy a lanzar con todo esto, hijo de puta. Lo vamos a lanzar porque después voy a arrancar y me voy a cagar. El chileno es así, el chileno se acostumbró. ¿A otro tema? Para que duren los 20 minutos. Tengo muchos temas, 60. No, este no. No, muy fome. Virgo, flemático, reluciente, almidón, Géminis, Cocker Spanish, Anayak, Sausalito, Tauro, Santiné, Barbechivo, Necrodet, Pisces, Winter Hill, Amariconao, Winter Hill, Acuario, ¿quién puta Acuario? ¿Quién chuche Acuario? Desde enero todos los hijos de puta van a ser Acuario. Pico Chico, Maipato en Alpeo, Pinta Mono, Lloran Fácil, Se Quema el Cigarro, En la Ingle, y Saben Llorar. Y después la fauna, la confundimos en Olmué, porque peña dosis de carácter incluso de pequeña botánica. Aries, Shayaral, Leo, Shayaral, y el Acuario, Lloran por Chañaral, porque de fondo es el Leo y no sabe ocultar incluso su pequeña debilidad. Así es la vida con el horóscopo. ¿Te gusta succionar, después castigar y comentar cómo se basa tu vida? Es sexual y es mediocre. Apenas desembarcar, te pones a llorar como un perro. Pero cuando te vengas hablas mal de la mujer con tus amigos, la empezáis a pelar, que chupaba mal el pico. Y el problema eres tú y tu inconsciencia, tu moralidad. Cambiamos de tema y nos vamos a un recital de Agnostic Front, Harto Moch, en Nueva York con Madball. Ahí lo es, Skinhead. Ahí en Nueva York estamos con los Skinhead. New York, Hardcore Punk. Y después, en la Chile, volvimos a Colorado y sacamos un magíster de semiología. Ya. El último tema, claro, me despido. You are now about to witness the strength of street knowledge. Representando el movimiento de Tacaguano, que no te habla, ¿dónde está membrana? ¡Ya no me quieren, man! ¡Ey, sí! ¡Yo soy San Francisco! ¡Ey, sí! ¡Con un rapero en la micro! Va representando y con la mente comunicando y otra vez enlazando escultura. La gribulla, yo no la puedo porque ya no hay. Representando con Éptano, el internado al internado. Puros raperos, burgueses y neonazis, todos al peo, juntando, juntando. Y es el momento, todos a lo bien con la pierna cara puro. ACE, ACE, with ghost, with ghost. Eso, hermano, representando a todos los cuicos de Poca Monta, de Villa Alemana hasta Osorno, Cerro Alegre, Ben Hur, Michael Douglas y todos esos tipos. Eso. Ah, lo hizo con la mente, porque no le he explicado a usted que también trabajo con la mente. Cambio el sistema y con la mente traigo un dilema, y con la mente traigo un problema. No se dirige y a tu forma, porque no va, va caminando con la cueva. ¡Es! Voy a terminar con el tema, para no ser el último. Les pido por Dios que juntémoslo siempre los días domingos, los lunes, cuesta. Quiero ser amigo de ustedes. Con usted haciendo música. Ah, sí. Dedicado a mi esposa. Tal vez nuestros tiempos cambiarán. Tal vez no te pueda ver. Quizás nuestra crianza hizo mal. Nos estancó hasta el punto de perder. Dame, dame. Quiero sidrines, déjame, dame lamento y mal aliento, dame un bocado. ¿Cómo están los alternativos? Estamos, esto tiene a Brian Ferry, I talk to him. Quizás ustedes pueden admirar mi capacidad, saben que soy fenomenal. Yo tengo humor en el arte, soy más experimental que todos los conchas su madre, porque tengo humor, un pene chico. Y tengo temor, corazón, temor, corazón. Dame un volcán, dame un super cuchuflí de sausalito. Déjame nadar en tu nido. Yo quiero entender. Ojalá que me lance con este hijo de perro barato. Abracémonos conjuntos, formando un síndrome de amor. Algo nocturno, hipócrita, vamos a triunfar. La escuela de los nazis siempre van a dar. Los mediocres resentidos de buena familia, que lo vamos a dar. Ni cagando hay que ser skinhead. Con la memoria te lo trae el Edén. Es como Rafael, pero como el andino. Gracias a todos ustedes por la invitación. Los quiero mucho. Esta tocata, yo los tenía con esta energía así, la gracia de usted. Con esa hueá llena de ácido que está ahí, todos los imbéciles están tomando un taller de droga. Bueno, están todos culiando un rato, chupando pico, tragando semen, metiendo cefaloma en el ano, tatuándose, cambiándose por ideas de Kiss, ahí sí, sí, hace. No queremos eso. Ahora los voy a despedir con este último 10 segundos de tema. Ahora, si le gusta a usted el huevo, ahí también. ¡Gracias! Por invitarme. Bacán la banda. Saludos al bajista, a Billy Gould, Jim Martin, Toto Álvarez, que está viola pero toca con la mente. Todo es Sebastián, toca el Chaos Pad, el Carmen lo está grabando para Brixton Academy, Felipe, tocando a los Jim Martin. Tú también eres parte del staff de Faith No More. Gracias. Esta es la próxima gira de Faith No More, la anuncié yo antes, porque vamos a tocar en Rusia con Onyx. ¿Ya? Onyx. ¿Cachan Onyx? Ya. Gracias.